Creo en la amistad como el invento más bello del hombre y la mujer. Feliz Día del Humor y la Amistad, exaltó el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, desde Twitter. Nacionales. Durante una rueda de prensa con medios internacionales, el jefe de Estado Nicolás Maduro destacó que la denuncia de Venezuela contra las agresiones del gobierno de Estados Unidos en la Corte Penal Internacional fue un hecho trascendente. Quise convocar esta rueda de prensa con motivo de la demanda que Venezuela introdujo ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra el gobierno de los Estados Unidos por graves crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela. El día de ayer dimos ese paso, paso trascendente. No nos quedó otra opción. Buscar la justicia internacional fue nuestra opción. Ya hace tiempo veníamos clamando por justicia en el mundo. Justicia, justicia, justicia. Por el respeto al derecho internacional, a la legalidad mundial. El siglo XX, que fue un siglo de dos guerras horrorosas, la llamada Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, coincidió antes, durante y después de las dos guerras con la búsqueda por parte de la humanidad de un sistema de relaciones internacionales basado en la legalidad compartida, en la legalidad aceptada. Asimismo, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, denunció en rueda de prensa que el sistema de las Naciones Unidas ha omitido las invasiones del imperio estadounidense en el mundo. El sistema de Naciones Unidas no está exento de debilidades, no está exento de presiones, no está exento de fallas. No, al contrario, nosotros somos muy críticos. Y hemos sido muy críticos de las falencias del sistema de Naciones Unidas. Porque el sistema de Naciones Unidas muchas veces se hace el ciego, el sordo y el mudo. Como dice la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo. Frente a las tropelías que comete el imperio estadounidense en las guerras, bombardeos, invasiones del mundo. Somos periodismo. Somos cultura. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, señaló que el gobierno de los Estados Unidos reconoce medidas coercitivas contra el pueblo venezolano por hacer prevalecer su soberanía y su autodeterminación. En un documento de este mismo año que hicieron circular por las cancillerías, varias cancillerías del mundo, pero sobre todo de América Latina, el Departamento de Estado, un documento se llama La Estrategia para Venezuela en el año 2020, supuestamente procurando elecciones parlamentarias, pero con más presiones, más sanciones, aplicación de mecanismos militares contra Venezuela, etcétera. Dicen, estamos haciendo todo lo que podemos hacer, los Estados Unidos, dice esto, un documento oficial que pasó a ser un comunicado interno al final, no fue compartido, los estados no lo firmaron, solo Colombia. Y lo publicó idéntico, como se le fue entregado por el Departamento de Estado, como si fuera un comunicado del gobierno colombiano. Copia y pega, ¿no? Copy paste. Bueno, y dicen, este documento de los Estados Unidos que terminó siendo un comunicado del Departamento de Estado, estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mitigar el impacto que nuestras sanciones tienen sobre el pueblo venezolano. ¿Y qué es lo que están haciendo además? Aquí reconocen que las sanciones tienen un impacto y que ellos supuestamente están haciendo todo lo que pueden hacer. Yo no sé qué es lo que están haciendo, porque incluso hubo una licencia el año pasado, si no me equivoco, en septiembre, en octubre, que se le otorgaba a algunos sectores de educación, de salud, a la Cruz Roja Internacional, y después no se puede usar el sistema bancario internacional. O sea, son inaplicables, son un gesto hipócrita del gobierno de los Estados Unidos, tratando supuestamente de procurar y proteger lo humanitario. Señor Mike Pompeo, esto fue el año pasado, abril 2019, les leo esta frase, esta declaración de él, literalmente, está entrecomillada: Solo un puñado de días tras el reconocimiento de la crisis, el elemento humanitario de la crisis en Venezuela se había disparado, lo cual había sido difícil de lograr, él reconoce, había llevado años fabricar la situación, pero al dar ese paso pudimos corregir la dirección y fuimos capaces, después dice que trasladaron comida hacia Cúcuta, aviones militares, etc. Y más adelante dice, nunca las sanciones son algo que apliquemos con regocijo, lo hacemos solo como un medio para tratar de lograr un buen resultado para los Estados Unidos y bueno para el mundo. Esta declaración la dio el canciller Jorge Arriaza durante una rueda de prensa desde La Haya, Países Bajos, luego de introducir una denuncia en la Corte Penal Internacional contra el gobierno de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad cometidos al pueblo venezolano mediante medidas coercitivas y unilaterales. Países del Alba. El próximo 19 de febrero, el Congreso de Argentina y otros espacios públicos serán escenario de la campaña sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito a fin de exigir la legalización de la interrupción del embarazo. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Y efectivamente el próximo 19 de febrero, por tercer año consecutivo, el Congreso Nacional va a estar rodeado de pañuelos verdes. Y no solamente el Congreso Nacional, habida cuenta que la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito convocó a realizar diversas actividades en todas las plazas de la República Argentina. Si bien la actividad central va a llevarse a cabo aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también van a manifestarse en todas las plazas del país las distintas organizaciones feministas que forman parte de la campaña nacional. Recordemos que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que apoya la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, aún tiene estado parlamentario. Por eso es que de cara a la apertura de sesiones ordinarias del Parlamento argentino, que será el 1 de marzo, las activistas realizan estas distintas protestas a fin de exigir la legalización del aborto. Por otro lado, también tenemos que informar que el presidente de la República Argentina desde Francia anunció que va a mandar al Parlamento argentino un proyecto de ley sobre la salud integral de las mujeres y los niños. En realidad son dos propuestas. Una que apunta a legalizar y despenalizar el aborto y la otra que trata sobre brindar garantías a las madres que quieren continuar con su embarazo. Así es que brindarle garantías a estas madres y a sus niños hasta los 2 años de edad. Veremos cuando se conozca la letra chica de estos dos proyectos, cuál va a ser la posición de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición y montaje, Claudia Hernández. Y quien les narró, María Laura Cano. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz noche y fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Alfa Ciudad 96.3 FM, una década sembrando conciencia y cultura. Las 6 y 17 minutos.

vuelto un amor, ha vuelto un amor, ha vuelto un amor, ha muerto. Escuchas Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 6 y 41 minutos. ¿Quieres que las canciones de tu proyecto musical se escuchen en la radio? Envíanos tu promocional por albaciudadfm@gmail.com. Dile no a la payola. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. La nueva PDVSA en la geopolítica mundial ha marcado un hito histórico. Debemos quererla todos los venezolanos teniendo sentido de pertenencia. Hoy PDVSA está en manos de los trabajadores, con dignidad, con patriotismo y con una gran calidad en el manejo de sus responsabilidades, de sus procesos, desde la extracción primaria hasta el procesamiento y la distribución de los productos del petróleo a nivel nacional y a nivel internacional. Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41.741. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Ahora la cartelera cinematográfica y los mejores invitados se apoderan de los viernes a las 4 de la tarde. El Centro Nacional Autónomo de Cinematografía te acompañarán durante una hora en Butaqueando, llevando el cine a la gran pantalla con Abraham Barrios y Brian Noguera por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Acércate y disfruta de la pieza teatral para toda la familia, Cuento de Ratones, desde el 1 al 16 de febrero, los días sábado y domingo, a partir de las 3 de la tarde, en el Teatro Katia, ubicado al frente de la Plaza Antonio José de Sucre. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Culturales. Para brindarle un espacio de entretenimiento a los niños, niñas, adolescentes y adultos, la Galería de Arte Nacional desarrollará una serie de talleres regulares en aras de promover el arte venezolano, fomentar el trabajo con materiales de provecho e incentivar la creatividad de cada uno de sus participantes. Entre los talleres que formarán parte de la grilla programada por el Departamento de Educación de la Galería de Arte Nacional se encuentran este sábado 15, el taller cómic de 10 a 1 de la tarde. Igualmente este sábado, dibujo aproximación a la figura humana de 10 a 1 de la tarde. El viernes 21, hablemos, taller de oratoria desde las 10 de la mañana. Jueves 20, viernes 21 y sábado 22 se dictará un taller básico de fotografía. El sábado 22, disfraces en la Galería de Arte Nacional, un taller múltiple familiar de realización de máscaras y accesorios para el carnaval, esto a las 11 de la mañana. Para mayor información acerca de estos talleres, los interesados pueden comunicarse al siguiente número telefónico: 0212-578-2072, 0212-578-2072. Noticias al momento. Y ahora, derecho a la lectura. Promoviendo la colección Bicentenario. Poema, leyenda, poesía, fábula, lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura. Poema, cumpleaños de Jesús Rosas Marcano. Libro Cardenalito, lengua y literatura de tercer grado. Tengo un relojito con un ritmo extraño que separa el día de mi cumpleaños. Y las dos agujas se detienen juntas para que mi fiesta no se acabe nunca. El reloj me dice con su voz de cuento, feliz cumpleaños a cada momento. ¿Cuántos años cumplo? Eso no me abruma. Yo cumplo los años, mi mamá los suma. Quien quiera saber si mi edad le importa, que cuente las velas que tiene la torta. Cada año les digo, y esa es la verdad, prendo otra velita de felicidad. Una producción de la Escuela Ramón G. Bonfil, Pachuca, Hidalgo, México. Bulbo Radio Experimental, Pollux Radio y... Radio Talento, tu voz escolar. Entérate del acontecer nacional visitándonos por www.albaciudad.org. Las 6 y 47 minutos.

7:18. Quemado. ¡Anda! Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 7:22. ¿Tienes talento musical y quieres cantar en vivo? Envíanos tu demo por Alba Ciudad FM. Una nueva ruta te espera todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía con... Xiongwo es China, con Jin y Chang. Anécdotas, curiosidades, música y gastronomía. Te sentirás más cerca de China, aquí mismo, en Alba Ciudad 96.3 FM. Tomemos en cuenta el buen hábito de los valores por Alba Ciudad 96.3 FM. La honestidad. La honestidad es una virtud humana consistente en el amor a la justicia, la verdad por encima del beneficio personal o de la conveniencia. De las personas honestas, se espera que digan ante todo la verdad, que sean justos y razonables. Un ejemplo común es cuando pagamos algún producto, el vendedor nos da el cambio y ocurre lo siguiente. Señor, disculpe, me tenía que dar un vuelto de 10.000 y usted me dio uno de 20.000. Ay, joven, disculpe, se me pasó. Ser transparentes con nuestro trato hacia los otros es parte de ese largo catálogo de acciones donde podemos manifestar nuestra honestidad. Recuerden, sean honestos con lo que sienten o piensan, y no lo que resulte más conveniente. Tomemos en cuenta el buen hábito de los valores por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El sábado 15 y el domingo 16 de febrero se realizarán los ejercicios militares Escudo Bolivariano 2020 en todo el país. Así lo informó el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Los que amamos a Venezuela, avancemos en ofensiva. No perdamos ni un solo día. Es tiempo de avanzar a nivel institucional, político, popular y militar. Sentenció el primer mandatario nacional. Ofensiva, avance y batalla permanente por la paz. Noticias al Momento. Recetas de la temporada. Crema de cambur y naranja. Beneficios. El cambur, a pesar de ser una fruta muy dulce, ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre y controlar los niveles de presión arterial en el organismo, lo que ayuda a reducir significativamente los riesgos de enfermedades en el corazón. Toma nota de la crema de cambur y naranja. Ingredientes: un cambur y medio, dos naranjas. Preparación: toma una de las naranjas, pícala a la mitad y exprime una de las mitades obtenidas. Ten cuidado que las semillas de la naranja no queden en el zumo de la naranja. Pela y corta en trozos el cambur y realiza el mismo procedimiento con la naranja que queda. Sirve en un bol la fruta para empezar a triturar hasta que quede un puré de naranja y cambur. El puré lo mezclas con el jugo de naranja hasta obtener una crema homogénea. Y lista para servir la crema de cambur y naranja. Recetas de la temporada. Manuelote, una de las obras de teatro más famosas de César Rengifo, pone en escena la crónica escrita por Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que narra la cruenta ocupación de la capital venezolana por las tropas de José Tomás Bóves en 1814 para exterminar a los patriotas. Manuelote es uno de esos valientes que se unieron a la causa de la libertad, afirmando: debe haber algo por lo cual mueren y se sacrifican tantos. Debe ser algo grande. El Centro Nacional del Libro presentó César Rengifo, voz e identidad patria. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. La cultura es un hecho cotidiano. Lleno de noticias, de tonos y formas. Revolución de la conciencia. Somos Alba Ciudad. Revolución cultural. Las 7 y 27 minutos. No puedo creer que todo terminó. ¿Cómo puede ser si yo no he muerto aún? ¿Cómo viviré sin tenerte cerca? ¿Cómo vivirás? Eso tú no lo sabes todavía. Tanto que soñé, lejos la llevé. Nunca imaginé sentir tanto dolor. Y adentro, nubes en el cielo. Si yo no he muerto aún, el amor se encuentra en cualquier lugar que muchos no ven, porque es tan delicado, delicado. Ciudad 96.3 FM. Las 7 y 30 minutos. Mofo y Borere. Mofo y Borere. Mofo y Borere. Mofo y Borere. Mofo y Borere. Oh, chango topado la e. Mofo y Borere. Oh, chango topado la e. Mofo y Borere. Oh, chango topado la e. Apaña mi titi, o lujo sahuan en la que sahuó. Ahí la Caboé, Cabiés y Leo. Caboé, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Chango, Caboé, Chango, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Caboé, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Chango, Caboé, Chango, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Caboé, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Chango, Caboé, Chango, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Caboé, Caboé, Caboé, Cabiés y Leo. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Las 7:33. Venezuela, pa' encima. Soy venezolano y orgulloso de ser voy, cantándole a mi linda tierra, tierra caribe y por tal guerrero soy. La libertad ha sido nuestra bandera, hemos volado con ella tras las fronteras, por lo alegre que responde a su destino, dando batalla, despejando su camino. País grande y hermoso con las más bellas mujeres. Te pregunto, Venezuela, ¿qué más tú quieres? ¿Qué has hecho por tu tierra? Mucho le debes. Venezuela, Venezuela soy, pueblo sabroso que baila con el tambor. Soy calipso, soy tambor, barloventeño y salsa. Venezuela.

tiene pulso. Velero será siempre el hombre, y el mar es la vida intensa, y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene pulso. Sol a medio cielo, me nacieron seis muchachos que se hicieron compañeros, militantes de mi canto, que se hicieron compañeros, militantes de mi canto. Y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Y por ellos canto, hermano, y canto por ellos. Se dan cuenta que el velero es un punto en el azul, pero es el velero. Mientras no se vaya a pique, él siempre será visible en el mar inmenso. Velero será siempre el hombre, y el mar la vida intensa, y el hombre navegando en ella naufraga y se pierde si no tiene impulso. Velero será siempre el hombre, y el mar es la vida intensa, y el hombre navegando se pierde si no tiene impulso. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Las 7 y 51 minutos. Cosas buenas van a llegar, siempre con mente positiva, en el día a día, sonríe a pesar de la adversidad. Le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. No olvido nunca de dónde vengo, una sola cara en todos lados. Todo el mundo con la mano arriba, sintiendo la vibra que las cosas buenas van a llegar. Siempre con mente positiva, en el día a día, sonríe a pesar de la adversidad. Le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. No olvido nunca de dónde vengo, una sola cara en todos lados. La música es felicidad para el alma, sigo en la lucha a pesar de las circunstancias, ja. Con flow variado, asincopado, en movimiento, esto es algo que no se ha estudiado. Así mira como sigo el flow, rompiendo la métrica, paseando compás por compás, dándole mi estética, ja. Así soy yo, men, como no un desastre, haciendo algo diferente que no pueda copiarme. Un puño arriba para la gente seria, otro para los que apoyan, para los que se quedan, ja. Un puño arriba para los que se vacilan, el talento de toda mi Venezuela. Esto es lo que nos une y nos hace felices, a pesar que la vaina esté fea. Aquí sobra talento y ganas de trabajar, haciendo todos los días música buena. Ey, vamos con el doble tiempo para que se prenda esta vaina. Comienza con rimas saliendo rápido, reviene, hacer la pasión para que se prenda. Pa' que la gente se active, así esto no se entienda. Rimo rimando rápido, la ráfaga rompiéndola donde sea. Cosas buenas, cosas malas, vida nueva, nuevo año, pero no. No perdamos la esperanza. Para allá, compa, compa, ven pa' acá. Vente, vamos a festejar, que un nuevo año va a empezar. De verdad, muchas cosas malas, muchas cosas buenas, y una vida entera por celebrar. Sí, sigo mi camino contra el destino, haciendo trucos como lo hacía Ronaldinho, comiendo arroz chino, escupiendo lo divino. Que si soy feliz, pregúntale a mí yo de niño. Más allá de las redes sociales, ¿entiende? que todos somos iguales. Dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Valgo poco pero tengo intacto mis modales, los cuales están ligados a mi buen humor, que hacen que los míos vivan a todo color. Hago esto porque quiero, hago esto por amor. Igual mi chica que en la noche me da calor. No tengo sueño, estoy despierto, solo tengo metas. De pequeño yo recuerdo mucha, mucha fiesta. Ahora quiero que me recuerden por todas mis letras, porque rimo improviso desde la A hasta la Z. Si la vaina está jodida, déjala quieta. Preocupa, saca las ideas de la maleta. Crea, imagina, sé feliz, inventa. Tráeme las preguntas, tengo todas las respuestas. Vamos con la mano arriba, sintiendo la vibra, que las cosas buenas van a llegar. Siempre con mente positiva, en el día a día, sonríe a pesar de la adversidad. Le doy gracias a la vida por todo lo que me ha dado. No olvido nunca de dónde vengo. Una sola cara en todos lados. Ha sido café. Levanto en estudios. Cosas buenas, cosas buenas. Buenas vibras. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM. Las 7 y 55 minutos. Sabana blanca colgada en los barrios. En muchos países se celebra el Día del Amor y de la Amistad. En nuestro país lo celebramos el 14 de febrero. Según cuenta la historia, el emperador Claudio prohibió a los hombres jóvenes a casarse porque tenía la creencia de que eran mejores soldados. El cura Valentín casaba a las parejas jóvenes en secreto, lo que le causó el encarcelamiento hasta que falleció un 14 de febrero. En el año 496 después de Cristo, el Papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín y lo convirtió en una fiesta cristiana. En la antigua Roma, la celebración del amor y de la amistad fue conocida como Lupercalia y se festejaba los días 13, 14 y 15 de febrero como un festival de la fertilidad. Las 8 en punto. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura de Liberación. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres o representantes.